Minga Minga Nuestro Yu, Encuentro Nuestro Territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Hiratanaka, Kuyakanaka y Mainaya Kachankichi, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Aini. Somos un medio y una colectiva comunicacional comunitaria, autónoma y autogestionada, y que desde el año 2013 estamos con este programa de radio en diferentes espacios, ¿cierto? Partimos con un programa de radio, como bien decía, de la radio comunitaria desde Santiago, y así nos hemos trasladado hasta llegar a Arica, y a través de Radio Andina estamos compartiendo nuestro programa a diferentes medios, colectivas, comunitarias, indígenas, populares de Chile y América Latina. ¿Y dónde estamos? En radioaini.cl, ahí ustedes pueden encontrar estos programas, además otras iniciativas que realizamos e informaciones y programas de otros medios comunitarios. Así que les invitamos a visitar nuestra página web y también nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Spotify, donde están programas, hay algunos videos y también compartimos lo que hacemos cada semana. Muy fácil, como Radio Aini. Así nos buscan Radio Aini, y vamos a aparecer desde lo que hacemos. Bien, como decimos cada semana, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y comenzamos el programa de hoy. Mire, según la UNESCO, de las 7.000 idiomas que actualmente se hablan en el mundo, 6.700 son indígenas. Y justamente son estos los más amenazados. Alrededor de 3.000 lenguas podrían desaparecer antes del fin del siglo, a razón de una cada dos semanas. Imagínense lo vulnerable que son las lenguas indígenas en el mundo. Ante esta alarmante realidad, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, proclamó una década para proteger estos idiomas y preservar la herencia común de la humanidad. Entonces, sobre el diseño internacional de las lenguas indígenas del mundo del año 2022 al 2032 y sobre la lengua aymara y quechua en el territorio, vamos a conversar en el AINI de hoy. Y antes de escuchar lo que queremos compartir con ustedes en este programa, vamos a compartirles, ¿cierto?, la cápsula número 5, Libertad, de nuestra iniciativa Nuestras Voces Florecen en Pandemia, y también vamos a escuchar un tema musical del grupo Lauca, Lago Casilla. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? No está cansada, su sonrisa es el sueño de su alma. No hay miedo en sus ojos, el llanto secó el olvido y el perdón lució en sus labios, anunciando su libre primavera. El mundo es ahora libertad y es su alegría. Hoy le sonríen florecillas al pasar, porque hoy ella canta su victoria. Mujer, luce el perdón en tus labios y canta tu victoria. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio Aini con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaini.cl. También recibe a los rayos del sol, también recibe llena. Qué lindo es mi pueblo, Plaza del Nevado. Qué lindo es mi pueblo, Plaza del Nevado. Por escuchar este tema musical, el 2019 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución por la que se proclama el periodo 2022-2032 como Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, basándose en una recomendación del Foro Permanente de las Cuestiones Indígenas. La proclamación del Decenio Internacional es el resultado clave del Año Internacional de las Lenguas Indígenas del 2019. En 2016, el Foro Permanente afirmó que el 40% de las 6.700 lenguas que se calcula que se habla en el mundo están en peligro de desaparecer. El hecho de que la mayoría de ellas sean lenguas indígenas pone en peligro las culturas y los sistemas de conocimiento a los que pertenecen. Mire, dice que de las 557 lenguas indígenas que han existido en América Latina, 111 se encuentran en extinción. ¿Y qué pasa en Chile? El 80%, según la CACEN del 2017, de las personas que se reconocen indígenas declaran no hablar ni entender su lengua. De los que se reconocen aymara, el 13% habla y entiende su lengua. El 11% solo entiende y el 76% no habla ni entiende. En el caso del pueblo quechua, el 20.8% habla y entiende el idioma, mientras que el 11.3 solo entiende y el 68% no habla ni entiende. Las lenguas que actualmente están en peligro de extinción en Chile son Coya, Diaguita y Amana. En resumen, en Chile existen 4 lenguas indígenas vivas: aymara, quechua, rapanui y mapudungun. 3 lenguas extremadamente vulnerables: licanantay, cahuascar y yagán. Y 2 pueblos que definitivamente perdieron su lengua, que son Diaguita y Coya, y están en todo este proceso de revitalización de sus lenguas.

Regresamos a Aini después de escuchar, ¿cierto?, este programa sobre lengua aymara y las cápsulas no calles, y también a la señora Gloria Lázaro con su tema Huerfanita. El objetivo del DCM Internacional es garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar, promover sus lenguas e integrar los aspectos de diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos de desarrollo sostenible, proporcionar una oportunidad única para colaborar en las áreas de desarrollo y políticas, para estimular un diálogo global en un verdadero espíritu de compromiso de múltiples partes interesadas y para tomar las medidas necesarias para el uso, preservación, la revitalización y la promoción de las lenguas indígenas en todo el mundo. Para ello, ¿cierto?, estas instancias internacionales han generado un plan de acción mundial que hacía entregar un marco estratégico, esbozar las principales acciones y orientar la ejecución, el seguimiento, la evaluación de las actividades para las entidades del sistema de Naciones Unidas, también los gobiernos nacionales, las organizaciones de los pueblos indígenas, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado. Entonces, ustedes pueden revisar a través de internet la página que ha dispuesto UNESCO para ir promocionando, visibilizando, compartiendo las diferentes actividades y documentos en relación al diseño internacional de las lenguas indígenas, y lo pueden buscar así en español, es .idil2022-2032.org, o a través de la página de UNESCO pueden buscar como diseño internacional de las lenguas indígenas. Vamos a una nueva cápsula y un tema musical, y les invitamos después a escuchar una nueva emisión también del programa Voces del Amanecer, Cantadina de una Casa, Pacalimanta, Cuncacuna, pero esta vez un especial de la lengua quechua que realizó Fine Quizocal, Humberto Capetillo, Alejandra Quepucho, Juan Carlos Tapia Mamani, Ayailin Chancutipa, todos ellos del taller de radio de lenguas indígenas. Entonces vamos a escuchar una nueva cápsula y el tema de Don Domingo Gómez, Escuelita de Tiznámar, y luego vamos a escuchar este especial de la lengua quechua. Nuestras voces florecen en pandemia. ¿Quién va a detenerte? ¿La muerte, la edad o la idea? Con la llegada de la pandemia otoñal, decidiste olvidar. Y cual ampolletas, los recuerdos de tu cabeza comenzaron a apagarse. Los lunes son jueves, la noche es día, a veces soy tu hermana, otras soy tu compañera de trabajo. Como tú, muchas de tu generación, el encierro apagó las ampolletas de sus cabezas. Ahora vives para el olvido implacable e irreversible. Ahora, en tu olvido, rehacemos la vida y seguimos. Para ti, mamá. Nuestras voces florecen en pandemia es una iniciativa de Radio AIMI con el apoyo de Fondo Alquimia. Más informaciones en radioaimi.cl. Thank you. aprenderemos, aunque no cueste la vida, pero te defenderemos, aunque no cueste la vida. Pueblo viejo de Tinama, como añoro tu pasado, ¿dónde estaba mi escuela? Llamaba nuestro noble profesor, enseñaba con cariño y vocación. Hoy te encuentro otra vez en este pueblo nuevo que forjaron nuestros padres con sudor y sacrificio, que forjaron nuestros padres. Mi escuelita más querida de mi pueblo viejo de Tinama, pero siempre tú serás mi escuelita tan querida de mi pueblo viejo de Tinama, de mi pueblo viejo de Tinama. Te invitamos a Voces del Amanecer, Cantadina de una Casa, Pagarimanta con Cacuna. Si bailaya cachanquichis monascaya y aturaicuna, kay arica parinacota suyumanta, ñapaicuiquichis zapanca ujliquisman, no cacani frinikisocala. Masikunata Humberto Capetillo, ñañitata Alejandra Quepucho, Duray Juan Tapia Mamani, ñañita Ailén Chancutipa. Aprendamos quechua. Yachacasun quechua simita. Tiempo. Quilla. Mes. Huata. Año. Punchay. Día. Chaupi punchay. Mediodía. Tuta. Noche. Kaina punchay. El día de ayer. Kainimpa punchay. Antes de ayer. Pakari. Mañana. Mincha punchay. Pasado mañana. Kunan. Hoy. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Hola mamita, ya volví. Aquí ya en Chukashanki, Wahuita. ¿Y cómo estás? ¿Estás bien, hijita? Ay, estuvo cansador el viaje nomás. Ay, Jamunki, Wahuita. Bien que hayas venido. Imaginan ya Chanawasi Pikashanki. ¿Cómo estás en la escuela? No, está así. Allá en la ciudad no se usa el quechua. Ya pasó de moda. Imanakte, Wahuay. ¿Por qué, hijita? Si tus primeras palabras fueron quechua, ¿cómo vas a tener vergüenza? Imanay, Kupiankakua. Aswampas, Katun Chakunayki. Runasimi parlas, Paikimantapa, Wawachay. Hablar en Runasimi tiene que ser motivo de orgullo. Ay, pero ellos no lo ven así. Si lo hablo, me van a mirar mal. Bueno, algún día se darán cuenta de que están cometiendo un error al hacer eso. ¿Tú crees, mamá? Are guaguay. Una cachana y niño humales con la maquechua arriba y tacamunanco. Ya ves cómo hoy en día personas tan importantes quieren aprender a hablar quechua. Políticos, profesionales, artistas, mayashkama. Amayay, tienes razón. Hay cantantes que usan el quechua en sus letras y películas habladas en quechua. Creo que ya comienzo a recordar. Ari Huawei, es por eso, hija, que para mí hablar en lengua quechua significa honrar a nuestros ancestros. Es la voz de una cultura milenaria de los Andes que se expandió por América, el gran imperio inca. Tienes toda la razón, Maray. De hoy en adelante intentaré siempre hablar en nuestra lengua quechua y sentirme orgullosa de eso. Ari Huawei, Maya Limponi. Yachanquichuchaita, ¿sabías qué? ¿Sabías que hablamos quechua todos los días sin darnos cuenta? Nanay para la guagua que llora. Usa la wincha para medir la pirca. Choclo, charqui y chuño son el mejor cocabí. El guaso y la china bailan la cueca. Ese gol de media cancha fue de chiripa. Nanay, guagua, wincha, pirca, choclo, charqui, chuño, guaso, china, cancha, chiripa y muchas otras palabras que utilizamos a diario en Chile son quechuas. Pipas kawanchu manangi matapas atini churu aita rimaita munani aparis pa ami tukuruna manangu ya ikunchu imas kaita hinas pandi ini kaparisani Hawani haneman tuta pika skype hawani achkita hinap tu yarini hati niskanta manan pipas kawanchu manani mata pasati ni chu ruay tarima y tamunani apares pa mi tukuy runa mana uyarin kuchu ni maskaita hinas panini apares akmi tukuy kaipai wan ima manan pipas kawanchu manani mata pas atini chu ruay tarima y tamunani Paris pa ami, tu kuiru na manang huyari kunchu Ni maskaita, hinas pa ni, ni ka paris ka ami Echa ka parita, sumakta ta kisa chenatan huyari haku Una kuna, ya ke iska, awani, aswana na aita Huyaru na kuna, manang ayin taros pa Yohan chik, huyokong chik, atiru was kanita Waita talentis pa Huyari ni skaiki Mai sakoi chori mai ta Mai sakoi chori mai ta Mírame, ahora soy más fuerte Mírame, ya no tengo miedo Ahora sí, tengo esperanza Mi kuna Julio Sakasun Hoy hablaremos sobre cómo ha trascendido nuestra lengua quechua en el tiempo, entre otras cosas. ¿Existirá influencias de la lengua quechua en el hablar cotidiano en Chile? ¿De qué forma se refleja esto? A ver, ñañitay Ailén, sut en Charichibaico. Napaiku quechua ya está más sicuna. Kutichiki ñañay frine. En efecto, en el hablar cotidiano de los chilenos y con mucha más fuerza en el norte grande, se habla el quechua muchas veces sin saberlo. Por ejemplo, cuando hablamos de fútbol, decimos cancha. Uno de nuestros platos típicos es el poroto con riendas, que viene de purutu. O nos encanta la humita, que proviene de huminta, y está hecha de choclo o choclo. Muchos le decimos taita a nuestro padre. Cuando vamos de paseo, llevamos una carpa, y para alimentarnos el cocabí, que viene de Cojaui. Además, en nuestros pueblos aún se usan a diario palabras como tambo, quincha, pirca, wincha, huasca, lampa, ojota, cocha, colque, chuspa, pongo, Quipe, Patapata, todas de origen quechua y 100% vigentes. También, muy probablemente, muchas de las toponimias existentes en la región son quechuas, como por ejemplo Tignamar, que significa florecido, o Cotpa, que vendría de Jorpa, que quiere decir alojamiento, o Copaquilla, de Copaquilla, que sería algo como residuo de luna. Incluso la comuna de Camarones tendría su origen en el compuesto Capacruna, indicando que el territorio que hoy abarca dicha comuna o parte de ella pertenecía o vivía una o más personas de la nobleza, entre comillas, del Inca en este caso, como lo señaló el historiador ariqueño y peruano Rómulo Cuño Vidal. Por otro lado, podemos decir que el quechua ha traspasado las barreras de lo únicamente tradicional, de ser considerada una lengua antigua que hemos heredado solo para revitalizarla. El quechua actualmente es parte de la cultura popular de países como Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina y también lo es en Chile, aunque no tengamos conciencia de aquello. Podemos hablar de una evolución del quechua hacia ámbitos actuales, coloquiales y artísticos. Por ejemplo, en la música está el caso de la intérprete chilena Pascual y la Vaca, quien ha incursionado en el quechua con sus temas como el baile del Coyaruna o el baile del minero y en canción quechua. Con esto termino. Lo anterior es solo un pequeño ejemplo de cómo ha trascendido el quechua. Ya no es solo una lengua madre de un pueblo originario, sino que hoy es una lengua deseada de conocer y utilizar debido a su riqueza lingüística, en ámbitos tan diversos como los académicos, políticos y artísticos. Sulpay, ñañita Yailén, Chaynaca. En ese sentido, podemos decir que el quechua ha evolucionado de lo tradicional a lo actual. Duray Humberto, ¿qué nos puede contar sobre esto? Imaginayan cachanquichis, huequepanaycuna, panachayfrine, sulpay. Efectivamente, pienso que el quechua ha evolucionado y en muchos ámbitos. Uno de estos lo podemos ver en las expresiones artísticas y el rescate, que a través de la música, por ejemplo, ha venido relevando la cultura y lengua quechua. En ese mismo ámbito artístico-musical, la lengua quechua se ha impuesto en distintos estilos y corrientes musicales, y no solo con las melodías tradicionales, sino que además ha trascendido a la música moderna y popular de estos últimos tiempos. Es posible mencionar, entre muchos otros ejemplos, a grupos como Los Jarcas o Alborada, a la joven y reconocida cantante Renata Flores, que ha llevado el quechua al ritmo del trap. También exponentes recientes como el rapero Liberato Cani o la música electrónica de DJ Kaifex del vecino país del Perú, o los raperos Denver, JH, Fuyo, DLC y Sumainin en Ecuador. Entonces, que las nuevas generaciones estén rescatando nuestra lengua originaria es una señal de la evolución que ha tenido la cultura, o más bien ha perdurado a través del tiempo. Por otro lado, en el ámbito cinematográfico también ha tenido una importante presencia la lengua quechua. Películas como la popular Retablo, premiada internacionalmente y que hace poco se estrenó en la plataforma Netflix, o la serie española Inés de Alma Mía, recién estrenada también en este año 2020. Inclusive en una escena de la popular saga de Star Wars tuvo protagonismo también la lengua quechua. Creo que en ese sentido la evolución del quechua se ha podido manifestar en distintos ámbitos. Lo importante es seguir relevando la importancia de su uso y fomentar el aprendizaje de forma efectiva, para así seguir abarcando más ámbitos de la sociedad, del arte, la cultura y los medios. Sulpay, Turay, Humberto. Bueno, y más allá de las expresiones artísticas, ¿qué valores podemos rescatar del uso de la lengua quechua? Turay Juan Carlos. Imaginaya cachanquichis, huayquecuna, panaycuna. Muchas gracias por tu pregunta, panachayfrine. Al respecto, debo decir que desde hace muchos años los lingüistas han estado cuestionándose si en realidad el idioma que hablamos afecta la forma como las personas percibimos el mundo y cómo lo interpretamos. Y se ha llegado a un consenso de que efectivamente esto es así. El lenguaje construye la realidad. Actualmente podemos apreciar cómo el lenguaje agresivo se ha instalado en la sociedad, particularmente en una sociedad como la chilena, donde hay tanto garabato y alusión a la violencia en palabras y expresiones, y cómo, consecuentemente, este lenguaje determina las formas de reaccionar ante diversas situaciones y, por tanto, de cómo nos relacionamos. Es por esto que considero importante para los tiempos que corren, tiempos de Pachacuti, que como sociedad podamos hacer un formateo a nuestro cerebro condicionado por el, entre comillas, español chileno. En ese sentido, el quechua, por ejemplo, describe la realidad mediante el uso de palabras que guardan armonía con el entorno que nos rodea, con la Pachamama y con las personas. Emplear frases como urpillay soncoyay al saludarse, que vendría a ser como aprecio tu corazoncito de palomita, dan cuenta de hermosas y fraternales construcciones lingüísticas que elevan el nivel de la comunicación. Esta forma amorosa de relacionarnos se mantiene hasta el día de hoy en los quechohablantes, por ejemplo, cuando se refieren a sus seres queridos, a sus animalitos o a sus territorios. En el quechua no existen palabras violentas o agresivas, todo aquello vino con el lenguaje occidental. Aprender quechua y lenguas originarias de Abya-Yala, relacionarnos con sus conceptos y cosmovisión, permite que el pensamiento colectivo se moldee y dé un cambio hacia una percepción más amorosa de la realidad. Es muy necesario que tomemos conciencia del poder que el lenguaje tiene para construir la realidad colectiva compartida. Ay, Sulpay, Turay, Juan Carlos, alguien pone. Bueno, con todo lo aportado por la ñañita y Ailén y el Turachay Humberto y el Turay Juan Carlos, no cabe duda que la lengua quechua fue y está más vigente que nunca. ¿Qué piensas de esto, ñañita y Alejandra? Claro, no solo vigente, además es motivo de orgullo, pues el quechua o runasimi es una de las lenguas que ha sobrevivido al proceso de colonización y aún muchas personas la cultivan. Además, saber y entender nuestra lengua conecta la tradición oral y escrita del pasado con el presente, porque nos ayuda a conocer más de nuestro origen, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos y hermanas en comunidad, por qué debemos respetar y cuidar nuestra Pachamama, cuáles son los valores que heredamos de nuestros antepasados, cuándo debemos honrar a nuestros apus, etc. y seguir orgulloso de ella, porque el quechua, además de lengua, es un término político de identidad. En la actualidad, la lengua quechua permanece en nuestro entorno, en nuestros nombres y apellidos, apodos, frases del día a día, incluso en nuestros insultos. Y sin darnos cuenta, sigue vigente en nuestro hablar cotidiano, negándose a desaparecer. Así que nosotros, como quechuas, debemos ponernos como misión aprenderla, hablarla y fomentar su uso, y por lo tanto hacer que crezca como lengua en nuestra sociedad. Acha tapone sulpay, quiñayachay Alejandra, maya quimpone. Aprendamos quechua. Yachacazun quechua simita. Números. Uf. 1. Ishkay. 2. Quinza. 3. Tawa. 4. Pishka. 5. Sohta. 6. Kanchis. 7. Pusaj. 8. Escon. 9. Chunka. 10. Este fue un aporte del taller de radio de lenguas indígenas de Arica y Parinacota. Anchatapuni sulpaikichis, munasca ñaña turaikuna, yapan oyarextapas, jinayata mañarikuikichis, jukutimui programa kama, pakarimanta kunkakuna, tupananchis kama. Escuchamos Voces del Amanecer, Cantatí Agnacasa, Pacarimanta Cuncacuna, programa realizado por el Taller de Radio de Lenguas Indígenas de Arica, con el apoyo de la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio Arica y Parinacota. Contacto comunicacionindigena.arica@gmail.com. Facebook, Taller de Radio de Lenguas Indígenas, Arica. Bien, agradecemos al Taller de Radio de Lenguas Indígenas que desarrollamos desde 2016 y queríamos hoy día compartir con ustedes estos dos programas especiales sobre la promoción de las lenguas en el marco de este decenio que ya estamos viviendo y que se están desarrollando diferentes actividades, tanto de las entidades públicas como también las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones indígenas principalmente. Y antes de despedirnos, solamente avisarles que ya está abierta las postulaciones para nuestra versión 2023 de Nuestras Voces Florecen en Pandemia. Así que todas las mujeres interesadas en esta iniciativa, que lo que busca principalmente es incidir y visibilizar el autocuidado de las mujeres en su diversidad sociocultural frente a las violencias y discursos de odio a través de una campaña de radio como la que hemos estado escuchando, estas cápsulas que hemos estado escuchando sobre diferentes relatos que tienen que ver con prevención de las violencias, visibilización y también el autocuidado. Así que les invitamos, más información en radioaini.cl y nuestras redes sociales. Están abiertas las inscripciones porque vamos a partir este viernes 10 de marzo en la Junta Vecinal Nuevo Amanecer, en el sector norte de Arica. Ahí vamos a estar haciendo los talleres de forma presencial durante el mes de marzo y quizás una colita de abril para ver cómo nos vaya. Así que le agradecemos también allá a los dirigentes de la Junta Vecinal 41 de Arica, donde vamos a realizar el taller de Nuestras Voces Florecen en Pandemia, y ya van a conocer las nuevas iniciativas que vamos a crear allá. Así que toda la información y para inscribirse en nuestra página web y en nuestras redes sociales. De esta forma nos despedimos. Jiki sin capa, tu panachicama. Nos vemos en una próxima emisión de Aini. Chau. Marimeli. Minka Minga nuestro Yu. Encuentro nuestro territorio. Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Ay, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.